HRV 90.5 de FM le proporciona la hora exacta del observatorio. Ponga a tiempo su reloj. 23 horas con 3 minutos. 11 de la noche con 3 minutos. Especiales de Rock and Roll en Radio V presenta. La banda más importante del rock y el heavy metal alternativo. Billy Wood, Mike Bordin, Roddy Bottom, Jim Martin, John Hodgson y Mike Patton. Faith No More. En 1979, el bajista Billy Wood, el baterista Mike Bordin, el tecladista Wade Worthington y el cantante Mike The Man Morris fundaron el grupo Sharp Young Men, con influencias del movimiento post-punk inglés en la ciudad de San Francisco, California. A principios de 1982, luego de grabar las canciones Quiet in Heaven y Song of Liberty en el garage de la casa del productor Matt Wallace, el grupo cambió su nombre a Faith No Man y con ese apelativo editaron de manera independiente un sencillo. El tecladista Wade Worthington renunció al grupo y fue sustituido por Roddy Bottom, pero unas semanas después, Wood, Bordin y Bottom renunciaron a Faith No Man y ya sin Mike Morris, fundaron el grupo Faith No More. Luego de audicionar y probar a media docena de cantantes, entre ellos la hoy célebre Courtney Love e igual número de guitarristas, a finales de 1983 el grupo contrató al cantante Chuck Mosley y al guitarrista Jim Martin, quien llegó a la banda recomendado por el bajista de Metallica Cliff Burton. Como un quinteto, Faith No More empezó a grabar lo que sería su disco debut, financiado con los ahorros de todos sus integrantes. Algunos de sus primeros demos llegaron a oídos de Ruth Schwartz, quien entonces acababa de fundar la disquera independiente More Than Records, y de inmediato le ofreció un contrato a la banda. El disco debut de Faith No More, We Care A Lot, puesto en el mercado en 1985, fue también el primero de su casa disquera. El track que le dio título al disco, cuya letra y ritmo están inspirados en grupos de hip hop como Run DMC, ganó popularidad en radios universitarias de Estados Unidos y gracias a esto, el grupo realizó su primera gira por 30 ciudades de la Unión Americana. We care a lot. Faith No More en especiales de rock and roll en Radio V. A mediados de 1986, Faith No More se concentró en los Studio D de Sausalito, California, para grabar lo que sería su segundo disco, Introduce Yourself, que fue puesto en el mercado en abril del año siguiente, ya bajo el auspicio de Slash Records, subsidiaria de Warner Music. Introduce Yourself contenía un remake de la canción We Care A Lot, que esta vez alcanzó cierta difusión en el canal de música MTV. La crítica fue casi unánime al alabar la música y criticar el desempeño de Mosley en la voz. Allmusic publicó en su reseña: la música es consistente e interesante, pero la voz desafinada de Mosley requiere un esfuerzo extra del escucha. La gira promocional incluyó una serie de conciertos en Estados Unidos con el grupo Red Hot Chili Peppers y los primeros conciertos de Faith No More en Europa, algunos de los cuales tuvieron que ser suspendidos luego de que Mosley se liara a golpes con Gull en el escenario, uno de sus ayudantes golpeara a Martin y el cantante fuera despedido del grupo. Faith No More en especiales de rock and roll en Radio V. De regreso a San Francisco y a pesar de no tener un vocalista seguro, el grupo compuso y grabó la música de lo que sería su tercer disco, al mismo tiempo que organizaba fiestas y bebía alcohol en cantidades industriales con sus amigos James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Jason Newsted de Metallica. Con la música del nuevo disco totalmente lista, Faith No More empezó a buscar un nuevo cantante, para lo cual audicionó a por lo menos 5 aspirantes y consideró al cantante del grupo Soundgarden, Chris Cornell, hasta que Jim Martin sugirió a un joven de Eureka, California, que un par de años atrás le había dado a Mike Bordin un demo de su grupo Mr. Bungle. Tras una breve audición, Mike Patton se convirtió en vocalista de Faith No More y en 12 días escribió las letras del disco The Real Thing, que sería puesto en el mercado el 20 de junio de 1989. The Real Thing alcanzó el número 11 de la lista de Billboard, de la mano del éxito de su segundo sencillo, Epic. Vendió más de 5 millones de copias en todo el mundo, recibió certificación de platino en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, y su combinación de thrash metal, hard rock, funk, hip hop, rock progresivo, pop y el oscuro sentido del humor de Patton le valieron a la banda su primera nominación al premio Grammy y con los años convertiría a Faith No More en parte de la realeza del rock and roll y el heavy metal. El grupo realizó su primera gira mundial en forma y en 1991 editó el disco en vivo Live at the Brixton Academy. Participó en el soundtrack de la película Bill and Ted Bogus Journey, en la que Jim Martin realizó un cameo como jefe del centro espiritual y teológico Faith No More. Además, el éxito mundial de The Real Thing le consiguió un contrato discográfico al grupo de Mike Patton, Mr. Bungle. A lie, a sin, it's magic, it's tragic, it's a loss, it's a win. It's doctor. Faith No More en especiales de rock and roll en Radio V. La gira del disco The Real Thing duró poco más de 2 años y en 1991 el grupo regresó a casa para componer música para su cuarto disco. Las primeras grabaciones no fueron del agrado de la disquera. Se trataba de una exploración sonora que lo mismo llegaba a los extremos del death metal que a la música de las bandas estudiantiles y covers del grupo The Rhineman Blues de Commodores. Al no encontrar un sencillo atractivo como Epic, un ejecutivo de Slash Records le dijo a Jim Martin: "Espero que nadie de ustedes esté contrayendo deudas importantes. Esto no va a funcionar". El propio Martin no estaba convencido de la dirección musical que el proyecto estaba tomando e incluso se burlaba del nuevo estilo del grupo y se refería a él de manera despectiva. Sin embargo, el resto del grupo se mantuvo firme y Faith No More grabó uno de los discos más diversos y alternativos de la historia del rock and roll, Angel Dust, puesto en el mercado el 8 de junio de 1992. El disco llegó al top 10 tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y le valió a Faith No More ser elegido por Guns N' Roses como teloneros del Use Your Illusion Tour, quizá el espectáculo en vivo más importante del rock en ese momento. A pesar del éxito de la nueva fórmula musical, las tensiones al interior del grupo crecían y en el otoño de 1993, el guitarrista Jim Martin fue despedido del grupo vía fax. El propio Martin aseguraría más tarde: "Fue un gran alivio, toda la presión se fue e inmediatamente empecé a sentirme mejor". Get down. Faith No More en especiales de rock and roll en Radio V. Motivado por la muerte de su amigo Kurt Cobain, Roddy Bottom entró a rehabilitación por uso de drogas a mediados de 1994, mientras que el grupo sustituía a Jim Martin con Trey Sproane, hasta entonces guitarrista de Mr. Bungle. Sin Martin, con un nuevo productor y con Bottom apenas funcional, Faith No More grabó a finales de 1994 su quinto disco de estudio, King for a Day, Fool for a Lifetime, que si bien conserva el afán experimental de la banda, con una mezcla de sonidos como el thrash metal, hardcore punk, country, jazz, bossa nova y gospel, significó un nuevo cambio de dirección para el grupo. King for a Day apenas alcanzó el número 31 de la lista de Billboard, pero tuvo un buen desempeño comercial en varios países de Europa, vendiendo alrededor de 2 millones de copias en ese continente. Un par de semanas antes de iniciar la gira promocional, Sproane abandonó el grupo y fue sustituido por Dean Menta, hasta entonces miembro del equipo técnico de la banda. El propio Menta aseguró que el ambiente durante la gira fue terrible. Todo mundo hablaba pestes de los demás miembros de la banda, y los únicos momentos en que el grupo estaba junto era cuando tocaban en el escenario. La química y la productiva dinámica de trabajo de la banda, a la que Matt Wallace había llamado la banda más democrática con la que he trabajado, estaba deshecha. A pesar de esto, los conciertos de Faith No More alcanzaban dimensiones épicas por los desplantes de Mike Patton, que incluían, entre otras cosas, enfrascarse en guerras de escupitajos con la audiencia y orinar en el escenario. We'll be right back. Faith No More en especiales de rock and roll en Radio V. Quizá porque sentían que al grupo le restaba poco tiempo, los miembros de Faith No More acortaron la gira promocional de King for a Day, Fool for a Lifetime para entrar al estudio lo más pronto posible. Menta fue sustituido por John Hodgson, amigo del bajista Billy Wood, quien al hablar sobre los trabajos de grabación aseguró: "No sé cómo hayan sido las experiencias anteriores del grupo, pero las sesiones en las que yo estuve fueron muy fragmentadas. Cada quien trabajaba por su lado. Había muy poco contacto entre los miembros del grupo y hacer una cosa sencilla tomaba semanas. No creo que haya sido falta de creatividad. Me parece que los intereses de todos estaban en otra parte". En junio de 1997, Faith No More puso en el mercado el disco Album of the Year, producido por Wood en colaboración con Rolly Mossiman. En su reseña, la revista Rolling Stone escribió: "Faith No More está deambulando desesperadamente buscando un sentido de identidad y dirección en una década que claramente no los encuentra relevantes". El último esfuerzo colectivo de Faith No More fue montar una breve gira promocional al mismo tiempo que Mike Bordin tocaba en la banda de Ozzy Osbourne. Patton grababa y hacía giras con sus grupos Mr. Bungle, Phantomas y Tomahawk. Bottom fundaba su casa productora de grupos independientes y Wool tocaba con el grupo Brujería bajo el seudónimo de El Güero Sin Fe. El 7 de abril de 1998, Faith No More tocó su último concierto en Lisboa, Portugal, y en el verano de ese mismo año, el grupo quedó oficialmente disuelto. Oh! Faith No More en especiales de rock and roll en Radio V. Tras años de especulaciones, en el verano de 2009, Faith No More reunió a su última alineación, Bottom, Patton, Bordin, Gould y Hudson, para tocar en varios festivales europeos y en América Latina en el llamado Second Coming Tour. Entre 2011 y 2013, el grupo realizó varias giras breves por Estados Unidos y el 29 de mayo de 2014, la cuenta oficial de Twitter del grupo publicó el siguiente mensaje: "La reunión fue divertida, pero es hora de ponerse creativos". En julio de 2014, cuando Faith No More abrió conciertos para Black Sabbath, el grupo estrenó dos canciones, Motherfucker y Superhero, pero no fue sino hasta septiembre que el grupo declaró oficialmente que estaba componiendo y grabando nuevo material. En mayo de 2015, Faith No More puso en el mercado el disco Sol Invictus, producido por Matt Wallace y editado por Epicac Records, propiedad de Mike Patton, y encabezó el cartel de varios festivales de rock y heavy metal en Australia y Europa. La revista Rolling Stone colocó a Sol Invictus segundo en su lista de los 20 mejores discos de metal de 2015 y la revista Metal Hammer lo nombró disco del año. En 2016, el grupo tocó dos conciertos con el cantante Chuck Mosley celebrando la reedición del disco We Care A Lot. Sobre la posibilidad de realizar nuevas giras o grabar más discos con Faith No More, Mike Patton aseguró: "Es posible, pero si se da, debe ser de manera natural. Tenemos material para empezar un nuevo disco, pero habrá que ver. Aprendí mi lección y hoy sé que no debo decir que no". Rock and Roll en Radio V es una producción de Radio Universidad Veracruzana.